Chile rural, de norte a sur, de mar a cordillera, el mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile lo hacemos todos. Bienvenidos a Chile Rural. Maribel Salamanca, tanto tiempo sin estar juntas nuevamente y poder volver a grabar este programa que era muy anhelado por los agricultores y que por fin está de vuelta. Estoy sumamente feliz de regresar con el programa Chile Rural porque al menos yo lo echaba bastante de menos, también muchos de nuestros auditores que disfrutaban con este programa. Por supuesto, los agradecimientos al INDAP por este esfuerzo que está realizando, porque es necesario, más allá de informar de todo el sector agropecuario y forestal, es conversar las informaciones y también entrevistar a gente tan interesante como el que viene a continuación. Nuestro invitado de hoy en Chile Rural es el director regional subrogante de INDAP Biobío, Marcelo Gielves Azócar, con quien conversaremos sobre los desafíos que tiene INDAP. Director, bienvenido a Chile Rural. Muchas gracias, Milena. Para comenzar, quería consultarle respecto a los ejes estratégicos que marcarán la ruta de INDAP a partir de este año. Mira, la verdad que los ejes estratégicos están definidos muy claramente con esta nueva administración y en realidad están enfocados en cuatro ámbitos muy importantes a desarrollar. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la asociatividad, es cómo los agricultores pueden agruparse y hacer actividades que signifiquen un retrimento hacia ellos, sea esto para la venta, para la compra o para algún otro tipo de actividad. El otro eje está relacionado con la comercialización, ¿ya? La idea es que hoy en día muchos agricultores están produciendo algunos rubros y algunos servicios, entregando algunos servicios que son de mucha calidad. Y la idea es que estos productos o servicios se entreguen en forma directa al consumidor, así que estamos enfocados a que la comercialización vaya en ese ámbito. Un tercer ámbito está relacionado con todo lo que es los rubros nuevos, actividades nuevas que puedan desarrollar o el mejoramiento de lo que hoy día están desempeñando. Entonces vamos a estar enfocados nuestros instrumentos en que esos rubros se puedan mejorar de alguna manera o iniciativas nuevas que se vayan contemplando. Y un cuarto aspecto tiene que ver con la capacitación. Es decir, queremos entregar conocimiento tanto a los agricultores que sean nuevos, como también a los equipos técnicos que hoy día están entregando asesoría para que ellos a su vez después capaciten a los agricultores. Uno de los desafíos que tiene INDAP a partir del mes de septiembre es su instalación como servicio en la nueva región de Ñuble. ¿Cómo van a trabajar en ello? ¿Cómo lo están haciendo en estos momentos? Sí, la verdad que es un tema bastante que le hemos dedicado mucho tiempo y con mucha de estudio en realidad, porque queremos que la implementación de INDAP en la nueva región de Ñuble pase a ser una situación que conlleve un paso normal, no que sea algo traumático. Estamos considerando que la nueva dirección regional que se va a establecer en Chillán tenga el espacio físico suficiente para que los profesionales puedan trabajar bien y puedan atender además a los agricultores. Así como la agencia de áreas que te vayan a trabajar en Ñuble también tenga los instrumentos y los funcionarios necesarios para que puedan ser operativos. Los programas obviamente se van a seguir ejecutando de la misma forma tanto en Ñuble como en Biobío, ¿o la división se hace de inmediato? Todos los programas que están desempeñándose hoy en día trabajan en forma normal. La división que va a ser de acuerdo al territorio. Los programas, como dije, son los mismos y ya están planificados dentro del año. Lo que podamos dividir es más que nada la funcionalidad y la operatividad del INDAP. Una de las principales tareas que tiene INDAP es fortalecer la comercialización de la pequeña agricultura. ¿Qué estrategias van a utilizar para poder llevar a cabo eso de poder llegar a los nichos de mercado y llegar al público realmente que le interesa la producción campesina? Bueno, la comercialización en realidad, uno, como dije antes, uno de los ejes estratégicos. Y queremos que el producto que vayan a ofrecer al consumidor o el servicio que vayan a entregar al consumidor sea de calidad. Entonces nos hemos enfocado de que el producto reúna los requisitos necesarios, legales, administrativos, y que eso pueda ser llegado al consumidor directo. De ahí que los programas que se vayan a desarrollar tienen que ver con las vitrinas donde estos productos puedan ser mostrados, sean en vitrinas virtuales o de lugares de venta como esta tienda rural o Expo Mundo Rural que puedan hacerse. ¿Cómo va a continuar el funcionamiento o va a haber alguna ampliación o modificación de los programas de asesoría técnica que tiene el INDAP? Tenemos hoy día, los programas son los mismos, ¿sabes? Lo que sí queremos es aumentar la cobertura, especialmente lo que es asesoría técnica especializada y asesoría técnica predial. Hoy en día tenemos muy pocos agricultores que han podido continuar con ese tipo de asesoría. Hay recursos para ello y estamos implementando cómo poder aumentar la cobertura en aquellas asesorías muy específicas de algunos rubros que sean necesarios para los agricultores. Y si hay necesidades de otra asesoría permanente, es lo que estamos hoy en día recogiendo la demanda de los agricultores, cuál es el requerimiento, y de acuerdo a eso hacer un planteamiento a un corto y mediano plazo. Director, queríamos consultarle sobre una de las directrices más relevantes que va a tener esta nueva administración y que tiene relación con el riego, la disponibilidad de agua, cómo se va a llegar a los agricultores con los programas de INDAP. Gracias, Milena, por la pregunta, porque en realidad el tema de requerimiento de agua para los cultivos es una necesidad que hoy día cada vez es mayor. Y en ese aspecto estamos enfocados de poder desarrollar nuevas iniciativas para poder satisfacer las necesidades. Hoy en día, aparte de los recursos que tiene INDAP, también estamos apoyados por el gobierno regional, quienes además nos están entregando recursos para poder implementar nuevas obras de riego de distintos entes, sea asociativo o sea individual. Y en ese aspecto, por lo menos puedo asegurar que hay bastantes recursos y estamos tratando de abastecer la demanda en la medida que sea posible, siempre considerando que esto a mediano plazo tiene que tener una solución. Sabemos que hay algunas necesidades respecto a los derechos de agua, pero eso es un tema de otras instituciones, de poder legislar respecto a eso. Pero nosotros, mientras tanto, vamos a estar satisfaciendo necesidades del ámbito predial o asociativo de proyectos de agua. Perfecto, director. Le queremos agradecer que haya venido a esta primera temporada de Chile Rural. Es nuestro primer programa y lo dejamos cordialmente invitado, por supuesto, para seguir acompañándonos más adelante. Gracias, Milena. Muy grato en este primer programa y ojalá que sea todo un éxito. Informativo Chile Rural. El Seremi de Agricultura, Fernando Borges, lideró el primer gabinete del agro en la región del Biobío, junto a los nuevos directores de los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura. La instancia se llevó a cabo en la comuna de Chillán, donde se revisó el estado actual del programa de la Comisión Asesora Regional en Gestión Integral de Riesgos, estado del arte del convenio de programación del Gobierno Regional y el Minagri, y se analizó la instalación de la cartera del Minagri en la nueva región de Ñuble. Al respecto, el Seremi de Agricultura le transmitió a los jefes de servicio la visión que se tiene para el agro durante estos años. Tanto el presidente Sebastián Piñera como el ministro Walker nos han encomendado, dijo el Seremi, trabajar sobre la base de tres sellos distintivos. Primero, el compromiso social. Segundo, el apoyo productivo. Y tercero, la modernización del agro. Fernando Borges precisó que como Ministerio de Agricultura buscan mejorar la calidad de vida del mundo rural, fortalecer las empresas familiares rurales, mejorar la competitividad de las pymes, combatir la competencia desleal y mejorar la transparencia. Y si usted quiere saber quiénes son los nuevos directores de los servicios del agro, aquí se lo contamos. Partimos por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que es el INDAP, con su nuevo director, Marcelo Gelves Azócar. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, Juan Carlos Hinojosa. En el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el SAC, don Iván Ramírez del PIN. Comisión Nacional de Riego, Javier Ávila Parada. El Instituto Forestal está a cargo de Álvaro Sotomayor Garretón. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Rodrigo Avilés Rodríguez. En una ceremonia cargada de alegría se realizó la inauguración de la Sala de Procesos de Productos Deshidratados de la Agrupación de Recolectoras Sol Naciente de Manco, que pertenecen a la comuna de Florida. Mary Núñez, presidenta de la Agrupación Recolectora Sol Naciente de Manco, valoró todo el apoyo que han recibido para seguir adelante con la recolección de hierbas medicinales, puesto que es un rubro que exige bastante infraestructura y requisitos, especialmente para obtener resolución sanitaria. ¿Y qué fue lo que dijo Meri Núñez? Bueno, que este es un sueño hecho realidad, porque ahora podremos contar con resolución sanitaria y seguir proyectándonos comercialmente. El director regional subrogante de INDAP, Marcelo Gielves, explicó que este proyecto asociativo contó con el apoyo de INDAP en la infraestructura, pero además tuvo el respaldo de organismos privados y eclesiásticos, los cuales aportaron recursos para la implementación de la sala de procesos, puntera y torre para la obtención de agua y un terreno en comodato para levantar la construcción. Un total de 8 carros tipo vagones de tren dan vida al nuevo mercado campesino de Rankin, que se inauguró en la antigua estación de ferrocarriles de Ñipas, con productos como huevos, vinos, espumantes, hortalizas, licores, mermeladas, miel y subproductos apícolas. Según indicó César Hidalgo, quien es el jefe regional de operaciones del INDAP en el Biobío, este proyecto les permitirá a los usuarios del Prodesal mejorar la comercialización a través de un mercado con infraestructura de primer nivel, que contó con una inversión total de más de 34 millones de pesos por parte de INDAP y los agricultores. Los encargados de sacar adelante el mercado campesino de Rankin son 13 pequeños productores de Prodesal, quienes representan a más de 330 agricultores, quienes, al igual que ellos, tendrán la posibilidad de abastecer y vender sus productos en este lugar. Por su parte, el alcalde de Rankin, José Bravo, destacó el original diseño de este mercado, los carros tipo vagones de tren, que sin duda llamarán la atención de los habitantes de la comuna y los visitantes que llegan a conocer la antigua estación de ferrocarriles de Ñipas. Si usted tiene pensado viajar a Ñipas, le contamos que el mercado campesino estará abierto los días miércoles y sábados, solo en la temporada de invierno, y luego, ya llegando la primavera, va a permanecer abierto toda la semana. Tras el hallazgo de partes de extremidades de cerca de 300 fardelas blancas al interior de la Reserva Nacional Isla Mocha, área silvestre administrada por CONAF, la Corporación Nacional Forestal presentó una querella criminal contra dos personas individualizadas y contra quien resulten responsables por dos delitos: caza ilegal de esta ave que se encuentra en peligro de extinción y por uso del fuego al interior de una reserva nacional. ¿Por qué se estipulan dos delitos? Primero, el de caza ilegal, que está descrito en el artículo 31 de la Ley de Caza, sanción con presidio menor en su grado mínimo a medio, con multa de 5 a 100 UTM y con el comiso de las armas o instrumentos de caza o de captura a quienes cazaren, capturen o comerciaren especies de la fauna silvestre cuya caza o captura esté totalmente prohibida. Y el otro delito, por uso del fuego dentro de un área silvestre protegida, ya que los hechores de la caza de estas fardelas encendieron varias fogatas en los diferentes puntos de la Reserva Nacional Isla Mocha, lo que constituye el delito previsto y sancionado en el artículo 22 de la Ley de Bosques. La querella fue presentada en el Juzgado de Garantía de Lebu por el director regional de CONAF, Juan Carlos Hinojosa. Un llamado a respetar los periodos de caza, cuotas máximas por jornada y por cazador, realizó el SAC Bio Bio. El director regional del SAC, Iván Ramírez, informó que la temporada de caza comenzó el pasado 1 de abril en esta zona y se extenderá hasta el próximo 31 de agosto en el caso de algunas especies. A la fecha ya están realizando fiscalizaciones y se ha cursado una infracción por incumplimiento a la normativa vigente. El SAC, en conjunto con Carabineros de Chile, realiza operativos de fiscalización de caza, instancia en la que se verifica que los cazadores cuenten con su permiso vigente, estén autorizados por el dueño del terreno para practicar la caza y que cumplan con la cuota máxima de especies permitidas por jornada. Y atención con esto, porque la caza se puede practicar en terrenos propios o ajenos, pero con autorización expresa del dueño o de su representante legal, y no se puede cazar en parques ni en reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de ferrocarriles y en los aeropuertos. Matices de identidad. Desde la comuna precordillerana de Santa Bárbara nace la idea de hacer una recopilación musical de sus cantores campesinos, cantores de herencia, cantores de oído, que aprendieron a través del relato oral, como Dagoberto Rocha, que es cantor campesino, quien nos presenta en este momento el tema Yo le canto a mi comuna. Mi vida yo le canto a mi comuna. Mi vida y porque soy roto aniñao. Mi mi vida y porque soy roto aniñao. Mi vida y en este pueblo dormido. Mi vida y desde niño me he criado. Mi vida y yo le canto a mi comuna. Santa Bárbara linda, que tienes linda chicuela. Yo te conocí pobre, tenía solo una escuela. Yo te conocí pobre, tenía solo una escuela. Solo una escuela y sí, donde estudió este rotito. Regular para la nota, pero enamoradito. Regular para la nota, pero enamoradito. Santa Bárbara mía, ahora sí que ha progresado. Tiene lindas escuelas y un estadio empatado. Tiene lindas escuelas y un estadio empatado. Los turistas te eligen porque tiene tu riqueza. Bosque, valles y ríos y la rica miel para la mesa. Bosque, valles y ríos y la rica miel para la mesa. Santa Bárbara mía, sigue tirando parrilla. Escuchábamos al cantor rural Dagoberto Rocha, quien nos interpretó Yo le canto a mi comuna. Sabores de nuestro campo. Hoy nos acompaña el chef, socio y director de cocina del restaurante 40 Sillas, Andrés Martínez, quien lleva años trabajando en fomentar la relación coproductor y redes de economías colaborativas. Le pedimos a Andrés Martínez que nos apoyara en este nuevo espacio, orientado a compartir recetas y preparaciones de la comida chilena, porque conocemos su experiencia, su sentido del gusto y la importancia que le da a cada ingrediente. Andrés, te damos la bienvenida a Chile Rural y en especial a este nuevo segmento llamado Sabores de Nuestro Campo. Gracias a usted por la invitación y por dar el espacio a que desarrollemos la culinaria campesina, o más bien el hecho de tener un poco del desarrollo de recetas con una antropología real de nuestro campo. Cuéntanos en qué va a consistir el plato que hoy vamos a preparar y cuál es su origen. Hoy, bueno, con el tema de poder responder a esta invitación, lo que he querido preparar es una cazuela. Y una cazuela que para mí emocionalmente tiene, porque creo que uno cocina normalmente desde el corazón, tiene un recuerdo bien especial, porque era una cazuela que hacía una abuela Eloísa, una prima hermana de mi papá, del sector de Guariligüe particularmente, Puente Urca específicamente, y ella era cocinera de este fundo que se llamaba El Guindo, y preparaba, era una preparación que normalmente se hacía para fiestas, porque era para reponer un poco el trabajo del campo en cosecha, particularmente yo me acuerdo en ceja de trigo, cuando tomaban el trigo. Ella normalmente, como en todo campo, preparaba esta receta de una forma bien especial, porque es una cazuela como un puchero normal, pero que lo preparaba en varias etapas. O sea, por un lado la carne y el caldo, y por el otro lado todas las verduras en realidad, verdura, arroz y cosas que le iba colocando. No sé si desarrollo la receta. Sí, por favor. Cuéntanos un poquito más, más o menos, para cuántas personas podría alcanzar una cazuela. Yo, ¿sí? La estandarización que creo dar es básicamente para 4 a 5 personas, con como había mencionado, tiene que ser reponedora, una cazuela que nuevamente nos dé energía. Entonces era más o menos una porción de 200, 220 gramos por persona. O sea, para el desarrollo de la receta va a ser 1,100 kilos de carne. Carne, puede ser asado de tira, osobuco, hueso carnudo, dependiendo del bolsillo. Normalmente tenemos que recordar que en el campo, para estas fiestas grandes o cosechas grandes, normalmente se destinaba animal a la vara, o sea, no había específicamente un corte para hacer esta cazuela. Bueno, se necesita 1,200 kilos de carne. Tenemos 2 papas medianas por persona. tenemos zapallo amarillo, zapallo, normalmente nosotros le llamamos zapallo camote o zapallo amarillo. Tenemos de eso 800 gramos, media taza de arroz y media taza de trigo partido. Que cuando uno habla de trigo partido en las cazuelas, normalmente la asociamos al cerdo. Pero particularmente en esta, como era animal a la vara, o sea, animal a corte no específico, servía también como para absorber un poco la grasa. Todo tenía, en el campo normalmente todo tiene un sentido, como bueno, los periodos de siembra. Entonces, bueno, tenemos esa, entonces, para no desviarnos de la estandarización, estaba el trigo partido, media taza de trigo, o sea, media taza de arroz y media taza de trigo, y porotos verdes. Como era una fecha medianamente cercana al verano, podíamos obtener todos estos vegetales frescos. Bien, entonces, y el desarrollo de la receta es, porque había dicho esto que íbamos a separar en dos preparaciones y después al final las íbamos a juntar. Una, que es la carne, olla ojalá lo más gruesa posible para poder que tome bastante calor. Se sella la carne junto con, perdón, me había faltado en la estandarización tres zanahorias. Pelamos las zanahorias, colocamos las zanahorias junto con la carne, hacemos un puchero bien sellada la carne, y una vez que está sellada, caldo. Ahí también puede ser la generosidad de la despensa, caldo y un poco de vino blanco. Por ese lado ponemos un poco de sal, sazonamos, ¿no es cierto?, y lo dejamos sobre fuego a que la carne, una vez que ya estaba dorada, levantando los jugos que tiramos con el agua y el vino, reduzca un poco y a la vez concentre el sabor de, bueno, vacuno. Y por el otro lado, en un caldo de verdura, apio, cebolla, zanahoria, hervimos todas las papas, ¿no es cierto? Y también el zapallo. Ahora, al momento de hervir estas verduras no se sumergen completamente en agua, sino que solamente a la mitad. En el campo normalmente, como tenían este fogón, bueno, creo que aún deben haber cocinas rurales. Totalmente, sí. Este fogón se ponían los dos peroles en el fuego, y una vez que estaban estos dos peroles en el fuego, por un lado teníamos cocinando las verduras en un fuego más bajo y el caldo de carne en el fuego más fuerte, donde estaba el fuego más vivo. En el caso de nuestra cocina, podemos poner en el quemador más pequeño estas verduras, que en realidad van en la olla que usted coloque hasta la mitad de agua, cosa que se cocine una suerte de vapor y caldo. Bien, y ¿cuándo vamos a terminar nuestra sopa o nuestra cazuela? En este minuto, que tiene tú juntas, por un lado, en una olla más grande, tomas la carne ya cocida, colocas bajo la carne, bajo de la olla, las verduras nuevamente del otro perol encima, una suerte de capas, y una vez que están estas capas puestas sobre esta olla grande, colocamos el caldo de carne sobre esta olla grande, y para darle un poco de viscosidad y a la vez absorber toda la grasa que pueda estar, le tiramos el trigo partido y a la vez también el arroz. Una vez que está ya junto estas dos preparaciones y ya está conformada la cazuela, tomamos un poco de repollo y cubrimos solo con hojas la preparación. Es una suerte de curanto, pero cazuela. ¿Cuál era el fin de estas hojas? Era porque cuando normalmente se llevaba toda esta preparación al campo y había que mantener. En ese entonces no había cooler, no había más preparaciones que solamente contener el calor por ser la olla gruesa y esta hoja de repollo encima. Y la manera de servir, bueno, como va a ser 5 personas la receta que habíamos dado, creo que la manera más bonita y más amorosa de servir es olla a la mesa, cada uno con su perolcito o su plato sopero, y tomar un poco de repollo, un par de papas, una pieza de carne, y con un cucharón, el cucharón ese siempre regalón, el que ya está todo quemado y ese, lo toma y puede poner su caldo sobre esta preparación, o sea, sobre las vegetales, las papas y la carne. y también tratar de tener siempre en casa un huerto, pequeño huerto con alguna hierba fresca y eso, cilantro le viene de maravilla. Y secreto de campo, un poco de vino antes de comer la cazuela, dicen. ¿Y ese dato, sí, por qué vendría siendo? Es porque normalmente la faena de campo no podía nunca faltar el vino. Y tampoco falta ahora, bueno, vendimia, cosecha, siempre tiene que haber algo de alcohol. No en exceso, por supuesto. No, por supuesto. ¿Y el gusto que le otorga el repollo a esta cazuela? Ah, bueno, el repollo básicamente tenía estas dos opciones, o sea, estas dos formas. Que una es aportar el hecho de un desarrollo, de una conservación térmica, no de desarrollo, sino que de conservación térmica. Y lo otro, una vez que ya se ha cumplido su fin de conservar el calor, el también tener una acidez sobre la cazuela. El vacuno, si asociamos normalmente cerdo con chucrut, en los pucheros de ascendencia o de antropología española, viene todos los vegetales de hoja, espinaca. Nosotros no ocupamos muchas hojas para la sopa, pero son una guarnición bastante abundante, o sea que producen saciedad, un poco temporal, pero saciedad a la vez, y a la vez también aportan esa crocancia. Tiene también y las hojas en su forma natural siempre tienen un sabor que se llama el sabor sápido, que es el sabor natural de cada una de las cosas antes de colocar sal. Ese es bien, bien importante. Y en el caso de esta cazuela también, si nos fijamos, sazonamos antes de tapar con las hojas, y las hojas normalmente con el mismo calor van a quedar una suerte de chocrut, pero como una lámina. Ese es el punto. Perfecto. Realmente me has dejado maravillada con esta receta. Yo primera vez que escucho una explicación tan íntegra de cómo hacer una cazuela. Yo la verdad, en mi fuerte no es la cocina, debo decirlo, pero creo que mi desafío de esta temporada será aprender a cocinar, y qué mejor que hacerlo junto a ti, Andrés. Yo te quiero agradecer por acompañarnos en este primer programa, y que vamos a seguir más adelante contigo, quien nos va a ir compartiendo semana a semana recetas, datos, porque la verdad que esto no solamente es para deleitarnos, sino que también para aprender. O sea, yo creo que el fin, particularmente desde el espacio que tengo como 40 sillas, el equipo en general y en lo mismo personal, tratamos no solo de que la gente tenga la comida para saciar su hambre, sino que también aprender, que es el fin también, lo bonito de la culinaria en general. Creo que es eso. Y si puedo enseñarle a cocinar, creo que vamos a hacer algo gigante para poder saber qué realmente cocino. Totalmente, yo creo que mi familia te va a agradecer si logro aprender a hacer algo más allá que un huevo revuelto. Bien. Así que te agradezco, Andrés. Buscaré recetas con algo de antropología para que la gente pueda aprender y también saber más. Y recordar, porque al final no hay que perder ese objetivo, que normalmente la comida nos lleva a la infancia más bella que hemos tenido. Eso es verdad, muy cierto. Muchas gracias. Andrés nos estará acompañando durante toda la temporada 2018, así que le damos la bienvenida y a seguir aprendiendo acá en Chile Rural. Bueno, Maribel, el tiempo se nos fue muy rápido en este primer programa Chile Rural, pero nos vamos a ir preparando con más informaciones para la próxima semana. Sí, pero igual yo estoy un poquito dolida contigo, Milena. ¿Y por qué? Porque fuiste al mercado campesino de Ranquil, esta maravilla que se inauguró, y no trajiste nada, ni un espumante, ni hortaliza, ni mermelada, ni miel, Milena. Pero sí te traje, Maribel. Lo que pasa es que tenemos que reunirnos con mayor frecuencia, ya que tengo una mermelada y unos huevitos frescos, pero directo del mercado de Ranquil. Maravilloso, los voy a probar, y por supuesto, como ya les dije anteriormente, les recomiendo visitar Ñipas e ir al mercado campesino. De esta manera, entonces, nos estamos despidiendo y nos encontramos la próxima semana nuevamente en Chile Rural. Chile Rural, de norte a sur, de mar a cordillera, el mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile lo hacemos todos.